Martes 16 de abril, preparación para la paternidad. Hay pocas cosas que nos cambian en la vida más que el nacimiento de un niño. Nada volverá a ser igual en la familia. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmo 127, versículos 4 y 5. Al mismo tiempo, los niños no llegan con un manual de instrucciones que dice a los padres todo lo que deben hacer para cuidarlos y cómo solucionar los problemas que puedan surgir. Incluso los padres experimentados a veces quedan perplejos por las acciones, las palabras y las actitudes de sus hijos. Tan importante como la preparación para el matrimonio es que quienes esperan llegar a ser padres estén preparados para esa increíble responsabilidad. Aunque las siguientes historias sobre nacimiento fueron singulares, ¿qué principios puedes extraer de estos relatos quienes se preparan para ser padres? Primera de Samuel 1:27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Jueces 13:7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Lucas capítulo 1, versículo 6. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 13 al 17. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y la llamarás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él en el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y en aquellos días, levantándose, María se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. En Lucas, versículos 39 al 45, 46 al 55. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es en los que la temen de generación en generación. Hizo proezas en su brazo, esparció los soberbios de las imaginaciones de los corazones, derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. 76 al 79. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Qué gran responsabilidad y oportunidad tuvieron estos padres! Tres fueron los padres de profetas y dirigentes de Israel. Uno de sus hijos sería el precursor del Mesías prometido y uno de los hijos sería el Cristo. Sin embargo, aunque nuestros hijos no estén destinados a ser profetas bíblicos, aún así los padres deberían prepararse para este cambio radical en su vida. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Si antes del nacimiento de este, su hijo, la madre, procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal, que son casi irresistibles. Si tenemos niños bajo nuestro cuidado, o si tenemos responsabilidades hacia otras personas, ¿qué cosas podemos hacer para cumplir con esas responsabilidades de la manera más piadosa posible? Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio capítulo 33, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23.